Bien, vamos a empezar, ¿les parece? Son las 7 en punto. Buenas tardes a todos. Es día festivo, ¿verdad? ¡Qué flojos somos! Bueno. Ya tendría que ir. Ah, bueno, ahora se empieza a calentar. Sí, ¿no? De todos modos, mientras la máquina arranca. Sí, está la luz acá. Ya empezó. Quisiera antes de empezar que agradecerle a los chicos que graban, me parece muy interesante, porque están haciendo un trabajo muy bueno. Porque el hecho de que, bueno, a mí me lo mandó Clarisa o me lo mandó alguien, no soy seguro, la grabación de la pasada sesión que llegó vía ustedes y venía el manual, bueno, lo que les había yo dado. Yo lo mandé a algunos lugares, a Bolivia, a Perú y a, creo que a México. Y les encantó la manera de escuchar la conferencia y contestar. Me pareció bueno, sí, porque puede uno compartir más cosas. Yo estaba hace tiempo buscando la manera de que el trabajo que se haga, pues se pueda llegar a más gente y no nomás se quede en un pequeño grupo que somos nosotros. La internet da mucho campo, pero pues hay también que la tecnología es cara para meterse, porque yo siempre he pensado en la audioconferencia, pero es complicada. Me refiero a los aparatos que se necesitan para... Una grabadora y un ordenador. Sí, yo me hablo a los más modernos que hay. Es un aparato así como un monitor que te va... Sí, sí. Bien, entonces sí quisiera yo agradecerles porque mucha gente está me está diciendo que le está gustando y que le mande el resto. Bueno, muy bien. También... antes de entrar al tema, yo a veces comento, me refiero a ciertas personas, por ejemplo, me refiero mucho a Pedro Riva, porque con él, algunos de los que están acá han llegado porque escucharon la información que Pedro hace el favor de difundir en el programa de la radio, de radio.rambla, y el que quiere ver los programas de la grabación de la radio, pues se mete a... Si no lo conocen, ahí pueden encontrar todas las grabaciones que saca. Bueno, él tiene de todo, ¿sí? Es punto es, no es punto com. Oh, vale. El otro día le di a una chica una dirección 428 en lugar de 218 y dice, anduve buscando, no la encontraba. Bueno, pues chido. Estoy a veces medio despistado. Sí, a veces se me van las cosas al techo, vale. Pero entre todos se arregla bastante bien, ¿verdad? Entonces, ahí van a encontrar muchas grabaciones, las pueden bajar incluso a su ordenador. Lo único que él tiene de todo. Desde cosas muy, muy interesantes, muy serias y, bueno, algunas más o menos. Por no decir nada. Pero él, como me dice, es que el público es muy heterogéneo, ¿no? Conductores y trabajadores y desvelados y todo tipo de personas escuchan el programa. Entonces, bueno... Y si alguna persona o algunas personas han pensado que yo me refiero a otra persona, pues se los aclaro. ¿Sí? Porque Pedros hay muchos. Pero yo nunca me referiría a ningún otro Pedro, solamente a él. Para que si alguien se le ocurrió que yo hablaba de otro Pedro, porque ya me acaban de hablar por teléfono. Pues no. No me meto con nadie ni nada. Ni se me va a ocurrir mencionar a esos Pedros, porque no me interesa mencionarlos, ¿sí? Y una vez lo aclaro. ¿Por qué? Porque pues a veces la gente se da por aludida y digo, ¿qué hablaba de esa persona? Ni siquiera se me había ocurrido por mi cabeza pasarme a hablar, pero le enganchó. Es como cuando uno habla a veces alguna cosa y dice, ¿qué te refieres a mí? No, ni siquiera me refería a ti, ¿no? Pero le vino lo que se dice. Entonces, de una vez lo aclaro, y no porque me haya hablado esa persona, sino porque me parece que es bueno para los que le dijeron que hablaba yo de Pedro, pues jamás me voy a referir. Ay, no me interesa. Entonces, así de claro lo digo. Bien. ¿Qué tal con las preguntas? Sí, nomás se ríe, ¿no? Pues sí. No, las preguntas eran para que no durmieran una semana. No es cierto, no es cierto. No, el interés de las preguntas es que va en función del mito. Si ustedes analizaron el proceso del mito de Osiris Isis y el de que vamos a ver hoy, que es muy parecido, es un proceso bueno, si quieren verlo así. Aquí está Osiris cuando gobernaba. Aquí está Osiris cuando es metido en la caja, ¿se acuerdan? Entonces hay una caída. Y poco a poco vuelve, ¿qué? Hasta que vuelve a resucitar o lo resucitan sus familiares y vuelve a gobernar en los mundos sutiles. Este proceso también se va a repetir en el que vamos a ver hoy de Deméter, Core y Perséfone. Y es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta. Es la caída del alma a la materia. Y el retorno del alma al espíritu. O a su mundo, a su verdadero hogar. Como hablábamos, hemos ido viajando hacia el mundo. Hemos caído en la materia. El espíritu cayó en la materia. Y ahora estamos volviendo a nuestro hogar. Que no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil, ¿eh? A nadie nos plantaron que el ser humano iba a ser fácil. Pero el proceso es el que se está repitiendo. Entonces los mitos lo ocultaban, pero lo transmitían en sus grandes ceremonias. Lo interesante del mito de hoy, bueno, voy a mezclar un poco entre el mito y los rituales de los misterios de Eleusis. Sí, para que más o menos ustedes ubiquen por qué. También lo sabían la vez pasada en los misterios de Isis y Osiris, y no me tuvo tiempo de meterme a tanto. Porque o ves el mito y ves los misterios, o ves los misterios y ves el mito, o ves, o lo separas, o ya hacemos una sesión de fin de semana de 2 días, por si no nos da tiempo. Entonces estoy dando un bosquejo para que vean ustedes y busquen por su cuenta, investiguen por su cuenta la riqueza que hay tras los mitos. Esto está más o menos, claro. Entonces, las preguntas, ¿qué eran? Si se fijan, las preguntas eran, primero, ¿cómo fue la formación? ¿Cómo fue la salida? ¿Sí? Y después, ¿cómo fue la fragmentación cuando hacen picadillo aquí al pobre dios Iris? ¿No? Esa fragmentación es nuestra división en el mundo, todos los intereses que tenemos, toda la parte. Estamos divididos y en muchísimas cosas. Eso nos hace fragmentar nuestra conciencia y no estamos centrados. ¿Estamos qué? Dispersos. Los 99 curus. Distraídos, dice el cantante ese, ¿no? No están deprimidos, están distraídos. ¿Sí? Entonces, esa dispersión causa todo lo que conocemos y los problemas que estamos viviendo, y para recogernos nuevamente y volver a nuestro hogar, tenemos que recordar quiénes éramos, y ahí el alma tiene la mano, o sí, Isis tiene su mano mágica, amorosa, bondadosa, y nos vuelve a recoger para regresar. ¿Sí? Hoy lo vamos a volver a repetir, pero ahora con la versión griega. Yo cuando estudiaba estos dos mitos, me llamaba la atención que se parecían mucho. Y es obvio, ambos tienen como centro la parte femenina. ¿Sí? Y como aquí la mayoría es femenina, pues no tenemos problema. Eso es lo que ocurre en todas partes. A los hombres parece que estamos echados, ¿o no? Miedosos. No digo que los sean presentes, por favor, aquí mis respetos. Tenemos muchos chicos hoy. Qué bien. ¿Ahora esta maquinita? Ya. Se va calentando. Se va calentando, ¿verdad? Es de las que se tiene que calentar. Ahí va. Sí lo ven todos, ¿verdad? Bien. La aclaración que siempre se hace es que para los que... ¿Quién no vino la vez pasada? Ah, vale, está bien. Bueno, lo repito. Somos estudiantes que trabajamos para... colaboramos con la difusión teosófica en la sociedad. En la sociedad teosófica o... Queremos compartir lo que aprendemos y parece que nos puede ayudar a crecer más. La versión que yo doy es mi versión, y eso puede ser que no estén de acuerdo muchos o algunos, porque pues, puede ser que mi manera de entenderlo no sea siempre la mejor. Y pues si es así, pues discúlpeme, pero pues no voy a polemizar con nadie. A lo mejor hay preguntas y las podemos aclarar. No pretendo con eso decir que estoy imponiendo algo, no, es una... propuesta, como decía Krishnamurti, comparto lo que entiendo, lo que pienso, lo que siento, y tomamos lo que podamos y que nos pueda servir. Y ahí en adelante, lo demás, ustedes deciden investigar, dejarlo, rechazarlo. Yo siempre aconsejo que, a pesar de que puedan haber algunas ideas que nos puedan, ahora sí, como chocar, dicen algunos, ¿no? Aquí usan mucho el término chocar, ¿no? Y nosotros usamos, o molestar, viene siendo más o menos parecido, yo las dejaría aparcadas y no las rechazaría. También, que les choque, de acuerdo. Pero no las rechace, déjelas. Y con el tiempo las investigan, a ver si les van. Por ejemplo, el tema de la reencarnación, ¿no? Que tantas veces, ¡ay, eso! Y si investigamos, pues al fin el fondo es que ya no quiero volver, por eso no me gusta. Bueno, pues es otra cosa, ¿no? Una cosa es que no le guste volver y otra cosa es que el tema... El concepto, la idea, este aspecto de la evolución humana, pues no lo quieran saber de él. Entonces ya separamos el qué, el prejuicio de la enseñanza. Y es así, un estudiante lo entiende. Yo tengo miedo, no me gusta, bueno, pues lo dejo, no va a pasarme nada, nadie le va a reclamar nada. Pero sí que se dé cuenta que hay temas que sí serían importantes que investigara. Lo que no nos damos cuenta es que todas las figuras que se encuentran en la mitología están dentro de nosotros. Son aspectos de nosotros mismos que podemos descubrir y favorecer. Ya desde la antigüedad, bueno, recuerden que Platón fue uno de los primeros que usó la palabra arquetipo. Arquetipo es una forma de un patrón de energía inteligente que modela nuestra vida. Es una definición muy simple y hay muchas definiciones. Pero en la antigüedad a los arquetipos también le llamaban ¿qué? Los dioses. Los dioses habitando nuestro templo. Porque dentro de cada uno de ustedes hay un universo pequeño y tiene todo. Si un universo tiene animales, pues tiene también tiene entidades que lo habitan y tiene también dioses dentro de nosotros. Estamos llenos, somos una multitud. Y por eso es la importancia de entender estas frases que comento acá. No son mías, son del famoso doctor en mitología, Mircea Eliade, ¿sí? Creo que era búlgaro. Famoso y tiene mucha literatura, muchas obras muy buenas sobre investigación. Era un antropólogo, me parece. Investigó mucho sobre la mitología, las tradiciones antiguas, y lo recomiendo siempre. Esta frase nos hace pensar varias cosas. Si Isis y Osiris están dentro de nosotros, entonces, ¿qué quiere decir? Que nos están mandando con su vida o con su mito, ¿qué? Un mensaje. Ese mensaje puede encajar conmigo, ¿sí? Porque recuerden que hay varios mensajes, según las tradiciones, las mentalidades. No todos seguimos el mismo sendero desde el punto de vista de personalidades. La estructura personal difiere, pero la esencia es la misma. Lo vimos ya la semana pasada. Entonces, como hay una variedad de personalidades, y no solamente me refiero a sexo masculino y femenino, sino mentalidades, manera de entender el mundo, capacidades de discernimiento, inteligencia, ¿sí?, madurez de sus almas, o sea, hay tantas cosas que no todas las vías son buenas para unos y para todos, son para algunos sí, para otros no. Por eso en la India las 7 escuelas de la yoga, para que cada quien que se acomodara a cada escuela, sé qué, pudiera tener una vía, ¿no? La vía del conocimiento, la vía del misticismo, la de la acción, bueno, hay varias escuelas. Eso nos lleva a que la verdadera función del mito es despertar una memoria interna. Aprendemos a contar nuestra propia historia, los mitos de nuestras vidas. Es una manera que puede despertarnos a nosotros mismos del sueño de la ignorancia. ¿Sí? Si el mito encaja, y yo siento que esa fragmentación en mi vida ha ocurrido, yo de alguna manera estoy reviviendo a través de estos arquetipos que una etapa de mi vida de fragmentación y división, y por supuesto de confusión. Y es la oportunidad que me da esto que, de decir, de acuerdo, estás fragmentado, pero puedes recolectar todas las partes y puedes volver a ¿qué? A integrar. Hoy les han repartido la segunda parte de las frases que ya habrán en casa y que traen las preguntas ¿para qué? Para unir, para integrar. Son una guía, ¿sí? No podemos hacer mucho, pero sí para que ustedes también estén reflexionando. Al final, si hay tiempo, voy a abrir un poco para ver si alguien quiere comentar algo sobre lo que haya contestado, porque alguien me dijo que las preguntas tienen lo suyo. Bueno, pues sí, no están hechas para que me sienta contento, ¿no? Están hechas para que me cuestione, ¿o no? Porque la placidez en que vivimos de acomodarnos, pues ya no queremos saber que nadie nos mueva nada, ¿o no? Eso es muy común. Ya me acomodé, ya estoy bien, ahora no me digan nada, no me vengan con ninguna tontería, ya sigo aquí y así me voy. Esa es la personalidad que no quiere nada que le muevan. Y llega alguien y le hace una pregunta y se incomoda. ¿Por qué? Porque me viene a cuestionar mi modelito de vida. Pues sí. La vida tiene esas formas. Bueno, la vida tiene las formas de darnos un sopapo. Ella no se anda con preguntas y me va a preguntar, ¿cómo te sientes hoy? No, me va a dar, prácatelas, me va a hacer algo y yo pues... Uno debe estar atento y alerta con las preguntas que te hace la vida, pero te las hace de una manera muy fuerte. Te las hace con experiencias. O sea, uno espera, digo, no voy a estar vigilante a ver si pasa algo malo, no sé qué, no sé cuándo. No. Y llega de repente una experiencia, una vecina. Oiga, ¿usted por qué me hizo eso? Lo que les conté la otra. Y ahí yo exploto. Entonces, ¿no que estabas vigilante? Porque yo me esperaba que apareciera que sea un monje por ahí y me hiciera una pregunta, una cosa así, una tontería. No, las preguntas vienen con las experiencias de cada día. Y si no estoy preparado, porque obvio, la vida sabe, no, este ya se me está cuidando, a ver por dónde le va a llegar, ¿no? Y ya consultó al I Ching, ya le habló a la tarotista, le dijo por dónde, ya tiene preparado ahí para ver por dónde le llega el golpe, ¿no? Sí, lo voy a sorprender con esto y ¡paz! Me sorprende. Y nos deja fritos, ¿o no? Sí. Por más que querramos indagar en el futuro, nos muestra que todavía no somos muy conscientes y que nos sorprende cada momento. En este diagrama, hace años, porque es un diagrama antiguo que escaneé, pretendía yo mostrar, esta es la psique con su riqueza y los diferentes mitos de las fuentes arquetípicas de donde venían. Aquí está el de Deméter y Perséfone que vamos a ver hoy, aquí está el de Isis y Osiris. Aquí está el de Odiseo que veremos la siguiente semana, la de Ulises, ¿sí? Aquí está el de Jesús el Cristo, no lo vamos a ver porque ya lo tocamos en un otro cursillo. Y aquí está el de Dante, la Divina Comedia, aquí está el de la Cábala. Bueno, ustedes pueden meter los que quieran, yo combiné ahí algunos. Todos vienen que creaciones de la conciencia profunda. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio mito, aunque no sepamos cómo va. Pero encaja en mucho en este modelo que hace rato les mencioné. Proceso de desarrollo, ¿sí? Crecimiento, y de repente viene una crisis y ¡plácatelas! Nos hace caer. salimos de esa crisis, y salimos porque a veces nos quedamos ahí, y estamos renovados y empezamos nuestra qué, nuestra siguiente etapa. A veces las crisis son varias en la vida, no nomás hay una, hay varias crisis, de diferentes formas, diferentes maneras, etcétera, etcétera. Esto lo vimos la vez pasada, ¿sí? La constitución del ser humano. Probablemente me venga nuevamente a referir a ella en algún momento. Esa también, ¿se acuerdan? Ya lo tienen en el material anterior, ¿sí? Por cierto, los chicos que no vinieron la vez pasada, pueden pedirnos la grabación y el material de la vez pasada, incluso por internet se los podemos enviar. ¿Sí? Para los que quieran escucharla y la puedan también tener. Bien. Misé Eliade sobre la reconciliación de los opuestos. Esto es muy interesante. Es un estado extraordinario en que nuestra condición normal, la condición de sentirse como un fragmento apartado del origen de la vida y de sentir nostalgia de la unión primordial, se transforma en una plenitud en la que todos los opuestos se funden sin conflictos. Estamos hablando ya, iniciamos y estamos fragmentados, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? A integrar. Y aquí Mircea Eliade se refiere a sentirnos fragmentados, separados de nuestra fuente. Dice que casi toda la vida ustedes y yo hacemos todo lo que hacemos para sentirnos otra vez que, primero acompañados físicamente, ¿o no? Hay una sensación de que si estoy con otro, me siento mejor porque me integra. A la larga nos damos cuenta que el otro, yo puedo estar con muchos y sentirme solo. Nunca les ha pasado eso, es lo más horrible. Estoy rodeado de una multitud de gente, familiares, amigos, y yo me siento solo. Obvio, porque estamos ya preparándonos para entrar a la siguiente fase. Ya no es suficiente tener compañía familiar. Y tiene su valor. Y tiene una gran importancia en el proceso de nuestro desarrollo. Pero llega un momento que necesitamos la compañía, ¿qué? Interior. Entonces ya la exterior, aunque está ahí, no es suficiente. Y añoramos la interior y la buscamos. Y aquí es donde se refiere Mircea Eliade, de que ese fragmento busca nuevamente, ¿qué? Integrarse. Bien, el alma es un ser autónomo que estructura nuestra vida interior y que la proyectamos sobre el mundo. Ya recuerden que estamos hablando de que hay, bueno, si sigo la clasificación de Pablo, hay cuerpo, alma y espíritu. El alma es como el puente entre el espíritu y ¿qué? Y el animalito que traemos encima, ¿sí? Él nos permite, esa parte nos permite tener relación con la esencia divina, pero además tener conexión con el traje físico y experimentar para poder aprender. Y el alma lo asimila como alimento superior. El alma siempre va a tomar lo mejor, todo, hará una selección después, apartará lo que es la paja, la mantendrá dentro de ella, pero absorberá lo superior. Ya en el siglo I de la era cristiana, un famoso gnóstico, Simón el Mago, ustedes han oído hablar de él, es controvertido. Mucho de la corriente gnóstica de los simonitas viene por ahí, discípulos de Simón el Mago. Era un gran ¿qué? Taumaturgo, un gran mago. Complicado para la época en que nace, o que se mueve, porque él es de la época de los apóstoles y todos los hechos de los apóstoles hablan de la lucha de Pedro y algunos apóstoles contra él. No me voy a meter esa parte porque es una parte que cada quien escribe la historia como quiere, ¿no? Y si yo quiero escribirla de una manera, la escribo bonita para más intereses y otros libros para otros intereses. Lo importante acá es que Simón insistía, dice, cada ser humano con sus experiencias, con sus pensamientos, con sus actos, con sus emociones, van que conformando un alimento interior. Él le llamaba un fruto de oro, del galro de la vida que somos nosotros. Y ese fruto da frutos. Y están todos guardados en un granero en los mundos sutiles. Y que ayudan a que la persona se alimente cuando termine su labor en este plano y en la humanidad también. O sea, ¿qué quiere decir con esto Simón el Mago? Que todo lo que hacemos, pensamos y decimos, nos afecta y afecta ¿a quién? A todos. Eso no nos acaba de, para muchos no es, no acaba de ser claro, porque aparentemente nos sentimos separados. Pero estamos afectando tanto a los demás con nuestros pensamientos y actos, de lo que ustedes imaginan. El alma es importante. Bien, en el proceso de nuestro desarrollo, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pasando por el niño, el bebé, el niño, el adolescente y el adulto, ella siempre va, ¿qué? Observando y vigilando el proceso. Como una madre, como la madre, como María, con el niño Jesús, o Isis con el niño Horus, va viendo que el proceso se vaya completando hasta que llegamos a la edad adulta. Perdón. Y de repente aquí nos fragmentamos. Ándale. Porque estamos metidos en miles de cosas. Entonces ella con paciencia y con amor espera que salgamos de ese estado de confusión, de extracción, y empieza a ayudarnos a que tratemos de integrarnos. Pero no es obligatorio, ella no está obligada a hacerlo, ni no la podemos obligar, ni ella está decidida a hacerlo, si nosotros que no estamos preparados. Si no hay cierta madurez, ustedes preferirán envejecer y qué, y morir. Esa es la historia, lamentablemente, de nuestra gran parte de hermanos en el mundo. Ustedes dirán, ¿cumplen su cometido? Sí, no vamos a negarlo, cada quien cumple un cometido. Perdónenme. Pero si nos dice todas las tradiciones antiguas que el sentido de la vida es despertar, ¿qué le pasó a los que llegaron acá, les dio miedo, envejecieron y murieron? Se la perdieron, ¿no? Y tendrán que esperar todo un largo proceso para volver a encarnar y ser humano. Como dicen los budistas, ser humano es un privilegio, y ustedes y yo no lo apreciamos. No me refiero a ustedes en general. Y no lo apreciamos cuando vivimos así todos, papaleando, como dicen por ahí, chiflando en la loma todo el tiempo, porque queremos todo lo fácil, sin preocuparnos verdaderamente de lo esencial. No digo que no lo disfrutemos, está todo para disfrutar, pero con inteligencia, con equilibrio. El camino medio es la mejor manera, el camino que debemos seguir todos, el sendero medio que el Buda nos decía. Puedo disfrutar, pero también puedo, ¿qué? Guardar, alimentarme, tener mis espacios, darme a mí mismo para poder dar a los demás. No puedo dar a los demás si no me doy a mí mismo. Es toda una correlación. Demeter, Core, madre e hija extienden la conciencia femenina hacia arriba y hacia abajo, expanden la mente estrechamente consciente, anclada en el espacio y en el tiempo, dándoles insinuaciones de una personalidad mayor y más amplia. Demeter y Core, madre y hija. Core era la hija de Demeter con Zeus. Recuerden que Zeus, el rey del Olimpo, Júpiter también para los romanos. No vamos a entrar en sus relaciones maritales del Señor. No quiero tener problemas con este Dios. Pero bueno, él tenía por esposa oficial a Hera, ¿se acuerdan? Pero tenía sus desvaneos. El oficial se quedó muy bien. Tenía sus yo no diría desvaneos, vamos a decir pequeños descansos, no, no sé cómo decirlo. Bueno, la cuestión es que tenía una tenía hijos con varios, con dioses y humanos, y de esas relaciones nacían los semidioses que conocemos, como por ejemplo Hércules. Era un hijo con una humana y el dios. Y bueno, la historia es larga y la mitología nos dice mucho de esos eventos. Lo interesante es que la diosa Demeter era la diosa ¿de qué? De la naturaleza, de las campiñas, del alimento, de los cereales, de la vida. Ella se encargaba de que el mundo estuviera ¿qué? Lleno de alimento para los humanos. Era su función. Y Core era su hija que había tenido con Zeus. Core era hija de Zeus y Demeter. Vivía con su madre en un departamento del palacio en el monte Olimpo, y de vez en cuando bajaba a los prados a recoger flores en la campiña con sus amigos. Es interesante, van a ver ustedes la transmutación Core-Perséfone. Core es la primera fase de la vida de la hija de Demeter. y Perséfone se va a llamar en la segunda fase de la vida de esta chica. O sea, la primera fase de todos nosotros, inocencia, ¿no? Autenticidad, crecemos con cierta inocencia, ¿no? Bueno, ahora quién sabe, porque la cosa ya va bien, las niñas y los niños de los 11 años ya nos dan las 3 y las 4 a los adultos, ¿no? No me vengas con explicaciones de lo del sexo, ya me lo sé muy bien y no me digas que ya saben todo, digo, ¿para qué? Cuando en nuestra época creo que hasta teníamos 12 o 15 años y no teníamos idea. Yo me acuerdo que pensaba que besarse era tener hijos. Yo veía la tele y digo, caray, ¿cómo van a salir los artistas con tantos hijos, no? Ideas que teníamos en una época. O sea, es la parte inocente, la parte de salida del camino. Core. Por supuesto, Deméter, la gran madre, el alma. Este mito es muy femenino, por eso el personaje principal es ¿qué? Mujer. Este mito se pierde en la época clásica, probablemente sea preclásica. Los misterios de Eleusis se implantaron sobre el año 1600 antes de Cristo. O sea, estamos hablando casi 2000 años antes de Cristo. Quiere decir que este mito tenía quizás 3000 años antes de Cristo o más. ¿En época del qué? Del matriarcado. Donde la mujer era el centro y el hombre pues era el que estaba por ahí, pero no era... Como se han vengado, ¿eh? Hombre, ¿para qué nos hacen lo que nos hacen, verdad? No es cierto. Bien, aquí está otro personaje interesante. Esta es una réplica original. Hades. Un día el dios de los muertos, pues Hades que vivía por ahí, en el centro de la tierra, rodeado de tinieblas, se enamoró de la profunda de Core. La vio muy guapa. Y como Hades era muy astuto, recuerden que siempre se le ha considerado Hades, también se le llama Plutón. El dios de los ¿qué? No de los infiernos, sino del más allá. Hay que aclarar, los griegos tienen sus detalles para esto. No seamos tan fácil de decir. ¿El Hades es el infierno? No. Es como el plano astral. ¿Sí? O si quieren verlo así, el purgatorio cristiano, pero no es el infierno. Cuando baja Ulises, y ya lo veremos, al infierno, o al Hades, perdón, claro, al Hades, a preguntarle a Teresias, ¿cómo puedo llegar a Ítaca? Después de ese viajecillo que ya se tiraba, que era complicadísimo, y lo veremos la semana siguiente, él tiene que darle a los que estaban ahí, que eran las sombras de gente, de seres que habían muerto, sangre para que los distrajera y Teresias le pudiera contestar o responder a la pregunta. No hablamos del infierno. Y ustedes y yo no vamos a ir al infierno después de esta. Ya estamos en el infierno. Más para que no se preocupe. Ya estamos en el infierno. Y cada uno tiene su propio infierno. ¿O no? Y lo que la enseñanza oculta te lo dice. No, los humanos que ya están en el infierno. ¿Para qué? No tienen más que... Hay unos especiales que les damos otra zarandeadita. Otra calentadita, como dijéramos. Pero una buena calentadita. Pero la mayoría está en el infierno. Esto es el infierno. Y creo que en algunos casos es verdad, ¿o no? En otros es un infierno a medias. Ya les decía que según el sapo la pedrada. Bueno, Hades es el que gobierna. Por eso va al... O sea, ¿Hades vivía dónde? Aquí. En las profundidades, esto es los abismos, porque donde viven los dioses es que las alturas, lo espiritual, lo superior. Se enamora de Core, pero Hades dijo, no, si me la rapto me meto en broncas con mi hermanito que tiene lo suyo, tiene por ahí el rayo y la vamos a ver negra. Entonces, ¿qué hace? Le pide permiso a Zeus, pero Zeus era, lo ve y le hace así. Le cierra el ojo. No le dice que no, no le dice nada. Solamente le cierra que... ¿Ustedes qué entienden si le cierran el ojo? Una chica le dice, no, y te hace así. ¿Qué haces? Sí, primero me vuelvo loco porque tengo dos mensajes. Uno no y uno sí. Que es, la mujer se especializa en esos mensajes. Son paradójicas las mujeres porque nosotros no lo entenderemos nunca. Te dice que no, pero dice, síguele. A ver, ¿qué? Cruza la pierna y te está haciendo así. Y dices, oye, que no quiero nada contigo, no me gustas. Y está con la pierna así, como diciendo, sigue. No, te es por vencido, ¿no? Eso es el lenguaje asesino para los hombres. Porque no entendemos de doble lenguaje, entendemos uno. Perdón, entendemos las cajas vacías por ahí, acuérdense. Entonces, Zeus le dice, como diciendo, no te puedo decir nada, pero te cierro el ojo. Y este dijo, ay, ya me dio permiso. Y pues, ¿qué hace? Le guiñó el ojo. Entonces, Hades trazó un plan para qué. Pues para llevarse a nuestra amiga Core. Un día Core estaba recogiendo flores tranquilamente con sus amigas en esos prados. Y se alejó distraída del grupo para recoger una flor del narciso. A ver, ¿conocen las flores del narciso? Es muy interesante. Ustedes y yo, durante cierta etapa de nuestra vida, pasamos por la etapa narcisista. ¿Cuál es la etapa narcisista? Yo soy aquí el que truena los chicles y todos me tienen que someter. Un niño de 3 años, no todos, pero los que están así, no son así, le vas a dar de comer. Yo quiero ser, ya no quiero que me sirvas, yo quiero hacerlo. Yo primero, mi juguete, mis cosas, préstalo a tu hermanito, no le presto nada. Yo soy ¿qué? El centro. Narcisismo. Es una etapa natural, ¿sí? El niño debe reforzar su estructura, auto ubicarse, sentir que él es en cierta etapa. Pero a algunos les gustó y se sigue. Y son verdaderamente una calamidad. Porque si ustedes, porque este tipo quiere que todos que bailen al son que de las que él toca. Y si no lo hacen, hace un berrinche. ¿No se ha fijado gente adulta que porque ustedes no hacen lo que... O estás conmigo o estás contra mí. ¿No es así? Debe ser el señor Bush. O haces lo que yo quiero, no me criticas, no me dices nada. ¿Estás de acuerdo conmigo en todo, aunque ya haga yo babosadas? O estás contra mí. Tú decides. Esa es una forma narcisista. Todos hemos tenido algo. A veces nos quedan algunos rasgos y nos salen de repente. Hay que estar muy atentos para vigilarlos. El narcisismo es un proceso en el desarrollo evolutivo del alma, pero se debe superar. Entonces, a la pobre Core, ya me fui al revés, perdone. La agarran, ahora sí que con distraída, ¿no? Estaba distraída, como decíamos hace rato. Y entonces en ese momento se abrió de la tierra y surgió el dios de los muertos con un carruaje negro, la pescó y se la secuestró, sin dejar ningún rastro. Core grita, es interesante, ella no grita por su madre, grita ¿por qué? Por Zeus. Grita 3 veces, padre, padre, padre. Es interesante, ¿no? Que la hija, en lugar de hablar, pedirle a la madre que le eche la mano, porque con una madre, con un padre como el que tenía, bueno, no era malo, pero... En lugar de hablarle a la madre, que era amorosa y la quería mucho, le pide al padre. ¿Por qué? ¿Por qué asumen ustedes que hay algo ahí? ¿Por quién se inclina la madre? En el libro del Tibetano de los Muertos, al final de la versión Evans-Wenst, que es la que yo recomiendo siempre, hay muchos libros tibetanos de los muertos ahora, el Bardo Todol. Evans-Wenst, que fue el traductor, un sinólogo muy bueno, en los años 30 lo hizo, pone un agregado que no viene en otros libros de otros autores, incluso de tibetanos, como el libro de la vida y de la muerte de Tsongkhapa Rinpoche, que eso es uno de otros también muy bueno. Dice, estando el alma observando a los padres que va a tener, observa que si va a ser el niño, él siente atracción por la madre y rechazo por el padre. Y si va a ser niña, siente atracción ¿por quién? Por el padre y rechaza a la madre. Aquí hay algo de eso. No llama a la madre, llama a quién, al padre. Una relación interesante. El momento de la ruptura para una mujer es simbólicamente un rapto, una necesidad, algo que se agarra con tremendo poder y no permite resistencia. El señor del submundo es el quien emerge irrumpiendo desde el inconsciente desde el inconsciente con el sobrecogedor poder del instinto. Perséfone grita de miedo y protesta cuando la cuerda que la vincula con su madre a su juventud inconsciente es que... ¿Cómo fue cuando de repente de niños empezamos a hacer que... ¿No lo recuerdan cuando pasamos por la pubertad? Que de repente empezamos a cambiar y abandonar nuestros sueños y a tener la mujer sus primeras menstruaciones y nosotros a cambiarnos la voz y a tener las primeras erecciones. ¿No se acuerdan? A mí me asustó de repente, ¿no? Ahora, ¿qué pasó acá? Es un momento cruento. No somos conscientes, pero es muy fuerte. Porque abandonamos la inocencia de Core, del mundo en que vivió. Y se abre a qué, el individuo a qué, al mundo que él espera. Pero esta transición es muy compleja, por eso la pubertad es muy compleja. Y algunos la viven de una manera y otros la vivimos de otra manera. Algunos nos rebelamos y queremos atacar a todo lo que significa autoridad, que esa es la pauta. Toda autoridad del pasado no sirve. ¿Sí? Empezando por nuestros padres. Sus viejos mequetrefes que ahora ya no ya dejaron de ser héroes, ¿se acuerdan? Los héroes del pasado, cayeron los héroes y ahora son dos vejestorios. Y todo lo demás es vejestorio, todas las autoridades del gobierno, todos los maestros, todo lo que significa autoridad, tiene que pasar. La erupción es muy poderosa. Por supuesto, cuando se entera Demeter, desesperada comenzó a buscar a su hija. Es interesante. Ella empieza a buscarla, primero en el Olimpo, y no la encuentra. Y le pregunta al sol, oye, ¿has visto por dónde anda mi hija? Pues yo la oí gritar, pero no sé por dónde se fue. Después le pregunta a Hécate. ¿Quién es Hécate? ¿La diosa qué? De la magia. Que es una forma de Deméter. Y Hécate le dijo, no, tampoco. Creo que fue Hades, pero no estoy seguro. Entonces se disfraza de anciana y comienza a recorrer toda Grecia buscando las pistas de su hija. Durante 9 días no comió ni bebió Deméter. Se disfrazó de anciana y se puso a buscar a la hija. ¿Se acuerdan cuando Isis fue a buscar a Osiris a Fenicia, al templo, a recoger el cadáver que estaba dentro del árbol? ¿Sí? Ella partió de Egipto hacia Fenicia. Aquí la madre, la gran madre, parte del Olimpo a buscar a su hija a la tierra. Y durante 9 días no toma ni bebe nada, y esos son parte de los ceremoniales de los Mistai en su momento. Cuando los reyes de Eleusis, ella llega a Eleusis, vieron que le ofrecieron quedarse con ellos en el palacio para cuidar a sus hijos, y aquí se parece tremendamente al mito de Isis. Isis también llegó al palacio de los reyes de Fenicia y se quedó a cuidar a sus hijos. No me quiero detener aquí porque si no acabaríamos este mito nunca. En el principio de la lucha, dolorosa para una mujer, para separarse de sus emociones posesivas, la única lucha de la que pueden hacer es el amor. La pérdida de la hija es para las mujeres la pérdida de su parte joven y despreocupada. Una oportunidad para los descubrimientos de significado que constituyen las tareas de la segunda mitad de la vida. Estos comentarios son míos, ¿sí? Que les hago ahí al margen del mito. La gran mayoría de las mujeres y los hombres de hoy, sin ningún contacto con el misterio de Deméter, tienen tremendas dificultades para dejar atrás el apego inconsciente a la juventud. O sea, todos seguimos siendo ¿qué? ¿Hijitos de papá o de mamá? ¿Tenemos papitis o qué? ¿O mamitis? Y es más, nos casamos con personas que se parecen ¿a quiénes? A nuestros padres. ¿Han roto ustedes? ¿Han separado? ¿Han madurado en esa parte? Entonces la vida se encargará que lo haga, acaben de hacer en la relación que tienen, que será una relación un poco compleja. Porque al final la persona sentirá que su proyecto no lo desarrolló y que buscó volver a los brazos ¿de quién? ¿De mamá o de papá? Como Deméter era la diosa de la agricultura, recorrió Grecia y prohibiendo a los árboles dar fruto, a los pastos crecer y a las semillas germinar. Dice, ah, que sí, pues ahora se las hago. Al poco tiempo el ganado no tenía cómo alimentarse y comenzó a morir. Si esto continuaba, los hombres pronto morirían también por la falta de alimento. Entonces le empezó a entrar miedo, ¿a quién? Al que cerró el ojo. A sed. Y empezó a preocuparse. Úchale, creo que se me pasó la mano. No me imaginaba que esta mujer iba a hacer todo esto por su hijo. Entonces le dice al dios Hermes, ve a decirle a mi hermanito que venga, que hay que arreglar el tema porque está muy complicado. Y Hermes fue a ver a Hades y le dice, mira, Zeus quiere que hablar sobre esta chica porque si sigue acá se va a armar, se está acabando la comida en la tierra y se va a morir la gente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nadie nos va a ofrendar a los dioses, ¿no? Que es la razón de ser para nosotros. Y Hades tiene sus vericuetos, pero Hades finalmente empieza a acceder. Ahora, ¿qué pasa? Core, que ya no es Core, ahora ya es Perséfone porque ya cayó ¿qué? A la materia. No quería comer nada en el Hades, no quería beber ni comer nada. Por eso son, tanto la madre como ella no quieren saber nada ni de tomar, ni de beber, ni comer. Entonces, pero un día en los jardines de Hades vio una granada y se la comió. Dice acá, Hades estaba preocupado, porque si no comía nada no la podía retener. ¿Qué nos retiene a nosotros seres humanos? Piensa. ¿Qué los retiene a ustedes acá? Sus apegos, sus deseos, sus gustos, sus anhelos, ¿o no? Tengo que hacer tantas cosas, todavía no me tengo que morir. Pues la muerte no dice que ahí vengo, se dice cuando vengo, vengo y se acabó, lo que tengas que hacer no me interesa. Obvio, casi la mayor parte de esas cosas son como fantasías. Yo casi, pónganse a ver. Si esto es un programa, y si este traje no es mi traje, y si estoy acá para aprender, cuando llega el momento de irme, es que ya las lecciones, ya que lo que llegó, llegó. Si no se dio, pues se acabó, ni modo, se acabó. Es como cuando vas a un examen. Si no te presentas al examen y no estás listo, pasan los exámenes, pero dices, ya no puedes. Y aquí nos pasa eso. Cuando nos llega, ya no hay manera de seguir. Porque se acabó el tiempo de qué, de nuestro aprendizaje. Perséfone había comido de una granada. La granada tiene lo suyo. Se comió 7 semillas de granada, que también tiene lo suyo el simbolismo. No me voy a meter tanto. Después le decía Hades a Zeus, bueno, se tiene que pasar acá 7 meses conmigo y 5 meses allá. Es el arreglo que hicieron, ¿no? De acuerdo. La subió en un carruaje y la llevó junto a su madre, que apenas le vio se abrazó a ella llorando de felicidad, como en esta imagen que me encontré, que está muy buena. Entonces, pero le dijo Hades, finalmente, después de un rifirrafe entre Deméter y Hades y Zeus, aceptó que el príncipe de las tinieblas se casase con Perséfone. Su hija debería pasar 7 meses al año con Hades, un mes por cada granada que comió, y 5 meses junto a Deméter, su madre, en la parte superior del Olimpo. Por esa razón la tierra florece y se fructifica en la primavera y verano, y cuando Perséfone visita a su madre y la tierra está triste y seca, es el otoño y el invierno, cuando Perséfone vuelve junto a Hades. ¿Sí? Por supuesto, este es un mito relacionado con qué, con la agricultura, con la naturaleza, pero también con nuestra qué, propia naturaleza. Porque ustedes y yo tenemos nuestra primavera, nuestro verano, uno ya estamos más allá del verano, estamos casi entrando al otoño. Lo bueno es que todavía hay invierno, bueno, hay la cuarta edad todavía está esperando, ¿no? Está lejos todavía, ¿no? Que bueno, antes no había otoño, digo, no había invierno, porque se acababa con la cuarta, la tercera edad, ¿no? Se vivía, ¿qué? Por los 70, en promedio, ¿no? 70 años, una cosa así. Y se acabó la fiesta, señor, vámonos. El siglo XIX la gente no llegaba ni a los 55 años, 60. Era ya raro. Y ahora se vive algo, ¿eh? Hasta los 80 y tantos, y ahí... Cuarta edad, después de los 80 están en la cuarta. Entonces, el alma Deméter puede volver a rescatarnos de esta caída. Pero nos retienen que ya no somos los mismos. Después ustedes y yo de haber caído aquí, a los infiernos, a estos mundos, ya no somos los mismos. Y además ya hemos comido de la fruta famosa, que se nos hace que el anhelo, ¿por qué? ¿Por qué volvemos a la tierra y encarnamos? Pregunto. Porque el karma nos obliga, ¿no es así? ¿Y qué es el karma? Nuestras acciones. ¿Y qué son nuestras acciones? Pues la cantidad de tonterías que andamos haciendo. Algunas no son buenas, pero la mayoría. Y como estamos tan apegados a mis cosas, a mi casa, a mi cama, ¿no? Ay, mi cama, mis libros, yo mis libros, ahí voy a ver cómo le hago para irme con mis libros. Ahora que me vaya, voy a decir, incineren los libros y me ponen las cenizas juntas. No, pues sí, no lo hacemos como los faraones porque no se puede. Un americano en Estados Unidos lo enterraron con su coche, esos coches de los años 50, ¿se acuerdan que tenía como alas? Lo enterraron dentro, lo metieron y lo metieron abajo en un agujero. Pagó todo para que así lo hicieran. Folclore, ¿no? Casi, casi como los faraones. O sea, los faraones les enterraban sus barcas, toda la familia, todos los nobles. Bueno, los nobles se enterraban después, pero a sus mujeres para adentro. Así a nadie las tocaba. Era el último viaje. Por lo que había del otro lado, ¿no? Para tenerlas ahí. No, por el coche. El coche, para tener una chava ya. Que los humanos hacemos cada cosa, pero bueno, es así. Este largo viaje de Deméter es muy interesante. Y Perséfone, entrar en la figura de Deméter significa sufrir persecución, robo, rapto como Perséfone, enfurecerse y afligirse, no poder entender como Deméter. Y al final recuperarlo todo y renacer como Deméter y Perséfone. Todos somos Deméter, todos somos Core y todos somos Perséfone. Es lo mismo. La gran madre tiene una hija y la hija se transmuta en Perséfone. Ustedes y yo ahorita estamos como Perséfones. Aunque los hombres, aunque sea un rito, un mito muy femenino, también nos engancha a nosotros. Estamos acá, hemos comido de la granada y no solamente la granada, los plátanos, los mangos, todo lo que hubo por acá. No nos queremos ir. Por eso nos duele tanto dejar este plano y sufrimos tanto y tenemos tanto miedo con la muerte. Cuando volvemos a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar, como lo dijimos la semana pasada, a retomar aquel viaje, largo viaje del alma, que no es nuestro viaje, esto va a ser temporal, es como si nos vamos a ir a las Canarias y regresamos. Este viaje es largo. Y todos lo saben, nomás que lo han olvidado. Está guardado en su esencia, en su alma. Esta es una parada de las miles o cientos de miles de paradas que nos falta por tener. Porque el alma no pajará, no se detendrá en una oportunidad. Quizá al final, como el Buda lo dijo, recordé todo lo que hice y todas mis vidas y me di cuenta que todo sirvió ¿para qué? Para tomar conciencia y para ser lo que soy. Es un interesantísimo rito, mito. Nos deja un sabor muy interesante, muy parecido al de Isis y Osiris. Probablemente haya mucha influencia de los egipcios en este mito, ¿sí? Porque en ciertas partes es casi igual, ¿sí? Casi igual. La Deméter llega al palacio de Eumolfo, de los Eumólfidas, que gobernaban Eleusis, que es el gran, después serían los grandes sacerdotes de los misterios de Eleusis. Se queda ahí. Anda de anciana, no se descubre, andaba como anciana. Isis también llega disfrazada de anciana y educa a los hijos del rey de Líbano, o sea, de Fenicia, etcétera, etcétera. O sea, muchas partes son muy parecidas. Era muy importante este rito, porque de ahí se derivó un gran ritual. Vamos a ver algo de él. Bien, no hay atajos, todavía tengo esto, en esta experiencia. Perséfone ha comido del alimento de Hades, ha llevado la semilla de la oscuridad a su interior y ahora puede sacar a la luz su nueva personalidad. Cuando Eva comió del árbol, porque ya ven, fíjense quién comió. No fue Adán. ¿Por qué no comió Adán y no en lugar de Adán, Eva, Adán? ¿No se han preguntado? Si era la costilla de Adán. Era segunda parte. ¿Por qué dice el mito judaico que Eva es la que come y no Adán primero? en el momento en que la Eva come del árbol, ella se da cuenta que está desnuda, ¿sí? Y al darse cuenta que está desnuda, toma autoconciencia de lo que es. Perséfone, ¿comiendo de qué? De la granada. Muy roja, parecida a las dos. ¿Y adquieren qué? Autoconciencia. Ya no puede ser Core. Ya es Perséfone. Y después lo comparte con su otra parte. Con nada. La semilla de la oscuridad en nuestro interior. Esa es la semilla de la dualidad. Del bien y del mal. Pero esa semilla de la oscuridad, que es la mente, nos permite ¿qué? Ser autoconscientes. Distinguir entre el bien y del mal. Porque Core era inocente, no sé si se acuerdan. Era totalmente inocente. Ahora ya no lo es. Ustedes y yo hemos ido saliendo poco a poco de esa inocencia en la que hemos vivido muchos años. Sobre todo en la formación. Saqué una imagen arreglada y me encantó de lo que era el centro de los antiguos misterios de Eleusis. Miren cómo era el lugarcillo. O sea, está el templo de Demeter en el centro. Este es el templo de una de sus hijas, Artemisa. Este creo que es el de Apolo. Ahora, de esto, solamente queda esto. Este es el de Artemisa, el templo. Esto. La tristeza ver el lugar. Cuando vas. ¿Quién cree que lo destruyó? No entro a la discusión. Antes ya le habían dado duro los primitivos cristianos, que no asumían, que no podían permitir que esto estuviera por ahí. Era demasiado fuerte y atraía mucho a la gente. Este es el pozo en que Deméter, dice la antigua tradición, se acercó a llorar buscando a su hija. Esa es la subida. Había esta gran puerta. Yo las he ido sacando la composición porque estuve ahí sacándole fotos a todo. Esto ya te conducía al Santo Santorum, donde se iba a llevar a cabo la gran ceremonia. Aquí está la cueva de Plutón, porque se escenificaba el rapto de Perséfone. En el rito, los mistayas, así se llamaban los que asistían a los misterios, veían escenificada toda la obra, todo el mito de Deméter, cómo raptaban a su hija y se la llevaba a Hades a la caverna. Aquí está esta calzada nos lleva a la gran sala donde se llevaban a cabo los rituales de la gran ceremonia de los Mistai. Se suponía, y yo tengo bastante, no sé cómo decirles, es una convicción, pero bueno, eso es una mi convicción. Aquí se reunían todos los Mistai, que lo que habían merecido estar en ese momento. Había los ritos menores y los ritos mayores. Y estos eran los ritos mayores que se significaban en septiembre. Estaba el Eumolpo, el gran sacerdote que invocaba por teurgia a los dioses. Y entonces, ¿qué pasaba? Invocaba por teurgia y los seres y los participantes veían bajar a los dioses. Teurgia significa invocación de dioses, atracción de ellos. Había un sumo secreto para revelar lo que veían los Mistai. En estas ceremonias participaron Platón, Sócrates y todas las grandes figuras que ustedes se pueden imaginar de su tiempo. ¿Ustedes creen que eran ellos seguidores de fantasías? ¿Y que lo que vieron no era algo importante? Uno, porque se vuelve escéptico y todo lo que es pagano no es verdad. Pues discúlpeme, las tradiciones occidentales actuales tienen más de paganismo de lo que ustedes se imaginan. Absorbieron muchísimo de ellos. Nomás que tenemos por ahí unos condicionamientos muy fuertes a decir que todo lo demás no sirve y lo único que sirve es lo que tenemos ahora. Bien, déjenme seguir. Vamos a imaginar que ustedes y yo somos Mistai. Esto que nos esperaba. Íbamos a viajar de Atenas a Eleusis. El sacerdote de Deméter, la diosa de los cereales y fundador de los misterios de Eleusis, celebrados en honor a la divinidad, el hijo del rey Seleo de Eleusis, Triptolemo, heredó el ganado de su padre y un día vio, por supuesto, a Hades cómo se había llevado a los infiernos a Perséfone o a Core, y por eso Deméter le da a esa familia la herencia de dirigir durante 2000 años las ceremonias de los misterios de Eleusis. Era la única familia que podía ser sacerdotal en esos misterios. Y 2000 años más o menos se mantuvo. El sacerdote se llamaba Eumolpo. Tenía un significado que... Bueno. Bien, vamos a empezar. Síntesis de los misterios de Eleusis. Estamos en Grecia. Imaginen que es Grecia. Son mis dibujitos, pero bueno, más o menos agarren la hora. Este es el río Ilisos. Tierra sagrada del santuario de Artemisa. Artemisa era hija de Deméter. Esta reunión se hace cada año. Los mistais llegan. Están aquí, está ahí el sacerdote, el mistagogo. ¿Cuál era el inicio de los misterios? Estos se llevaban a cabo, me parece que en los meses de mayo. Comenzaban el 15 y finalizaban el 23 de septiembre. Eran los misterios mayores, que eran 9 días, como los 9 días que Deméter pasó buscando a su hija. Pero los menores eran en el mes de mayo, un año antes. Los mistai se acercaban después de ayunos, baños rituales en el río Ilisos, entonación de himnos sagrados, sacrificios a las diosas, ceremonias de recordatorio al dios Dionisio. Se llevaban a cabo los misterios menores en ceremonias en las que se hacía tomar a los candidatos la conciencia del venturoso evento que acaecería 18 meses después. El 18 es muy interesante. Sí, sí, sí, todo. Tiene tanto que no puedo meterme. Lo interesante acá es que todos llevamos su puerquito. Hicimos una vez en Bañolas esta ceremonia. ¿Se acuerda? ¿Por qué un puerquito? Y ustedes y algunos que los se lo comen, sabrosísimo, ¿verdad? Le quitan así la piel y se la comen en pedacitos. Un jamoncito de ese serranón que come a bellotas, ¿no? Bueno, tiene lo suyo el puerquito. No les quiero aguar la vida con estas declaraciones. Pero sí, en cierta forma sí. ¿Se acuerdan cuando Jesús le quita a un endemoniado los demonios? ¿A quién se lo echa? A los cerdos. ¿Y por qué no se le echó a los patos, o a los ratones, o a los pájaros? ¿Por qué a los cerdos? Pregunto. A ver, ¿por qué? Porque el cerdo tiene un simbolismo. Y además el que más se parece por dentro a nosotros. El cerdo, muchas de las partes que a veces se sacan para hacer trasplantes son de cerdo. Cuando no se puede conseguir la parte, pues ahora le vamos con el cerdo. Después la persona anda haciendo, ay, ay, ay. Bueno, pero es otra cosa. El tema de los trasplantes es un tema complicado, ¿eh? Yo ya lo comenté la vez pasada, creo, ¿no? Sí. Pero bueno, se los echó y los cerdos se fueron y se desbarrancaron, ¿no? Algo así, ¿no? Muy interesante. Entonces, ¿qué hacían los mistai? Todos llevaban su cerdito ahí, yo me imagino ahí a Platón y a Sócrates con su cerdito, ¿no? Entraban a la ceremonia, a esta ceremonia. En teoría, sus pecados eran ¿qué? Había una transferencia de sus pecados al cerdito, pobre cerdito, pero bueno. Entonces era ¿qué? La víctima propiciatoria. Como el Maestro Jesús tiene el simbolismo de ser la víctima propiciatoria, ¿no muere por nuestros pecados? Chicos, piénsenlo bien. Vean dónde va todo el tema por ahí del cristianismo y de los pueblos paganos. El cerdito tenía la función de absorber los pecados de cada persona, y esa persona y ese pobre cerdo después le eran dado matarili en una ceremonia. ¿Para qué? Ah, no. Primero se metían al río Ilisos con el cerdito para purificarlo. Y después en la ceremonia se hacía el traslado de pecados al cerdo. y después matarile al cerdo. Y estaban ellos. Hay una transferencia. Actos mágicos, perdónenme que se los diga. La iglesia no hace actos mágicos cuando convierte la sangre y el pan en el cuerpo del maestro. ¿No hace, no es magia? ¿O cómo le llamarían a ustedes a eso? Yo una vez le dije a un sacerdote, eso es magia. Si me dice que no, entonces no sirve. Pues sí o no sirve. Porque si nomás es simbólico, entonces no está pasando nada. Es cuestionable, ¿eh? El tema está en que ahora no tienen mucho material para defenderse. En el buen sentido lo hago, ¿sí? Todas estas ceremonias tienen un valor. El ritual tiene un valor. Sobre todo para el alma. El tema es que ellos han olvidado. No saben lo que está pasando dentro de los procesos que se llevan a cabo en las ceremonias. Los rituales son mágicos. Pero bueno. Entonces, pasaba eso. Ya que estaban limpios más o menos un año antes, el año siguiente, venía la proclamación. Fíjense que la proclamación la saqué porque me gustó. Dice, la proclamación. Aquellos purificados de todas las contaminaciones, moral sobre todo, aquellos cuyas almas sean conscientes de no haber cometido actos diabólicos, aquellos que han vivido moral y justamente, aquellos cuyas manos se encuentran limpias de pecado, pueden participar en este rito. ¿Ustedes creen que esto era estúpido, como decían los primeros cristianos, que esto era del demonio? Me cuenten, por favor. Pedían en exceso más purificación que a nosotros. No me digan que no. Cuando una persona va a hacer una primera... Bueno, los niños no tienen bronca. Uno que se va a casar y que le piden que haga no sé cuántas cosas, ¿realmente llega puro? ¿Es una ceremonia mágica? ¿Realmente de alguna manera? Es un tema complejo, ¿no? Hemos vivido nos engañamos fácilmente. Ahora, la ceremonia es interesante, sí, la ceremonia es interesante. El matrimonio religioso tiene su valor, sí lo tiene. Si se hace realmente, las dos personas que se van a casar con esa convicción profunda y de entrega, sus almas hacen ¿qué? Contacto. No los cuerpos físicos, eso es relativo, los almas. Y puede iniciar un proceso muy... Para mí la relación puede provocar una autorrealización si se sabe llevar. Pero como internamente estamos peleados con nuestra mujer y con nuestro hombre, pues nos vamos a agarrar con la pobre víctima que se aparezca por ahí. Si ustedes están bien con su parte femenina, bueno, las mujeres con su parte masculina, todos llevamos un hombre interior, las mujeres, y los hombres llevamos una mujer, lo que no fuimos, ¿se acuerdan que lo hemos hablado? La psicología junguiana le llama el ánima y el ánimos, pero esto él lo sacó de los antiguos ritos y mitos. Los hombres pudimos haber sido mujeres y no lo somos. Porque hubo una orden hasta el tercer mes del embarazo que dijo, vas a ser hombre y tú vas a ser mujer. El clítoris que ustedes tienen es el miembro masculino no desarrollado. Entonces, para que vean ustedes que pudieran haber sido hombres o mujeres, o son mujeres. Entonces, todos potencialmente somos andróginos, sí. Algún día volveremos, dice la evolución oculta. Iniciamos la androginia cuando el espíritu cayó en la materia, vino después la heterosexualidad, y con el proceso de evolución volveremos ¿a qué? A la androginia. Y con cuerpos muy sutiles. Y habrá perdido mucho gusto muchas cosas, ¿no? No es cierto, es un decir. Entonces vean esta proclamación, muy interesante. Bien, entonces, se juntaban las mujeres, las que llevaban la ceremonia desde Atenas a Eleusis, eran las hierofantidas, transportando las hieras, objetos sagrados, el día 14 de septiembre. Los llevaban en la cabeza. Las mujeres iban al frente, después venían los sacerdotes, y después veníamos los mistai, si así quieren verlo. Así íbamos todos caminando, desde Grecia, Atenas, hasta Eleusis, que está a 22 kilómetros. Pero el camino estaba bellísimamente lleno de templos, santuarios, pequeñas, lleno de figuras. Era, dicen que los que lo describen, porque eso sí se pudo decir, decían que era un sueño. Y así se llevaba a cabo ese peregrinaje desde Atenas hasta Eleusis durante 9 días. Y por supuesto, los que iban no tomaban, yo creo que agua sí tomaban, pues estaba rudo, ¿no? Pero de aquí, nada. Ah, también iban los efebos. No me voy a meter con los efebos. Había una higuera sagrada, un árbol sagrado. En el camino lo encontraban. Y... a ver, déjeme ver. Inmolaban al sacrificio. Déjeme seguir por acá. Aquí vamos. Quinto día, la procesión. Ah, adelante de todo iba la figura del dios. De la diosa, ¿sí? Como aquí hacen en las películas, para que vean que no hay nada diferente. Se les cayó ahí la palomilla y pácatela, se les rompió ahí un brazo, ¿no? No salió en la... Iban ahí, chacachay, ¡pum! Se les cayó y se les rompe el brazo a la paloma. Muy simbólico, ¿eh? Y ya no va a haber peregrinación, la regresaron otra vez. Eso lo hacían hace 3.000 años. De ahí copiamos. Llevaban a la diosa y atrás las sacerdotisas, como ahora también se hace, y todo el tumulto íbamos atrás de los mistai caminando con nuestra antorcha. Pero más ordenados antes que ahora. Pues puede ser que sí. Vale, ahí vamos. Los mistai encendían sus antorchas custodiados de ellas por los yachos. Los yachos eran sacerdotes personales, o sea, cada mistai llevaba a alguien que lo... para ver cómo iba reaccionando durante esos 9 días de caminata. Que échenla, ¿eh? Ah, pasaban por un puente muy interesante. Íbamos pasando y de repente había un grupo de personas que nos insultaban. Tú, mexicano, que no hablas catalán, que no sé qué. Que no... y los mistai tenían que estar, ¿qué? Serenos y tranquilos. Era una prueba, ¿no? Simbólica. Sí, o porque ahora que llegué allá me están duro con el euskera. Después de eso se quedaba la mitad, ¿no? Digo, pues está más difícil el euskera que el catalán. Le digo a la chica, estuve en Bilbao y le da fin de semana. Y ahí discutiendo y hablando, me dice, es que el euskera, que no sé qué, no, está más complicado. Al catalán por no se le entiende, pero el euskera ni chile, nada. Nada, no se entiende nada. Digo, ¿qué estás hablando? Yo le digo, no insultes a la gente con esas palabrotas que le dices. Le digo, no mami. Bueno, llegaban a la ciudad de Eleusis. ¿Qué pasaba? Vivía nuevamente la tragedia escenificada por la madre. Otra vez había el ritual. Recuerden que el teatro originalmente fue de origen religioso. Porque ¿qué era? ¿Qué producía cuando tú veías una obra? Vamos a una película. No sé, de repente nos convertimos en los artistas. ¿Un cambio? El teatro tenía la función, como incluso lo utilizó Moreno en la terapia de la dramatización, un proceso terapéutico. Tú participar en una obra de teatro, de repente te convertías en uno de los actores o en el otro, vivías su dolor y sufrimiento y tú te transmutabas. Entonces, antes de la gran ceremonia, volvían a ver los mistai. No les digo que eran 4 o 5. Dícenle, hay un historiador, Herodoto hablaba de que llegó a ver a veces en las peregrinaciones de 30 a 40 mil personas. No estamos hablando de 5 o 6 locos que andaban por ahí. Hablamos de un tumulto. Reyes, sacerdotes, nobles de varios países venían a la ceremonia. ¿Algo tenía? Yo no creo que fuera toda fantasía. Bien. Se reeditaba en los patios de los que vimos, del Esterión, su drama, su sufrimiento, provocando la catarsis e identificación con la madre Deméter. Después se llevaba a cabo la primera ceremonia mágica, la dromena, ceremonia mágica realizada por un terja, la dregomena o fórmula sagrada de invocación a la divinidad, y la del quimena, o acto de aparecer la divinidad en la misma ceremonia. Pues ustedes y yo no nos los creemos ahora. Yo sí lo creo. Vimos otra época. Quizá la de la racionalidad. La época de la mente. Y perdimos ya nuestra capacidad ¿de qué? De esa... intuitiva. No quiere decir que no haya muchos de los presentes intuitivos. Abandonamos por el materialismo nuestros verdaderos y más caros sueños. creyendo que toda la tecnología nos los va a resolver. Y no estoy en contra de la tecnología. Pero debería haber, ¿qué? Un equilibrio. No podemos abandonar nuestros sueños, lo que a ustedes y a mí nos hace ser verdaderamente seres humanos. Nuestros anhelos y ideales que vienen de la esencia, no de la materialidad, que está bien, pero está, tienen su lugar. Hubo una época en que quizá los dioses estaban acá, compartían con los humanos, nos visitaban. Pero al ver lo que hacíamos, pues se cansaron y dijeron, pues ahora se las arreglan como puedan. Y nos abandonaron. Nos abandonaron porque era una parte de la evolución. No podíamos estar solos todo el tiempo en esa etapa. Aquí vemos a Hermes llevando en sus brazos a Dionisio con la antorcha de los Mistai, que era el símbolo de los Mistai. Ya les enseñé estas imágenes. ¿Qué es la teurgia? Una comunicación con los ángeles, espíritus planetarios, dioses de la luz y medios para traerlos a la Tierra. Es lo que dice el glosario teosófico. Conocimiento del significado interno de las jerarquías de dichos espíritus y la pureza de vida. Solo hombres santos y sabios como Amonio, Plotino, Porfirio, Apolonio y Jamblicus lo podían intentar con impunidad. ¿Qué significa esto? Para practicar esta antigua ciencia de la teurgia, el hombre que lo hiciera o la mujer debía ser ¿qué? Sumamente ¿qué? Puro. ¿Por qué debía ser puro? ¿Qué peligro había si tenía pizcas de algo raro? En lugar de atraer lo superior, iba a traer una entidad inferior. Que luego tenía impunidad. Y además había un karmita. Fíjense que hay una historia interesante de Eliphas Levi. ¿Conocen Eliphas Levi el tema? Bien, Eliphas Levi es un, para mí, uno de los más grandes cabalistas del siglo, hasta el siglo XIX. Tiene muy buenos libros. Él se reunió con unos magos en Inglaterra por el año 1880, por esa época de la, en que la sociedad estaba siendo fundada, para traer la imagen o la figura de Apolonio de Tiana. Lo iban a invocar por un ritual teúrgico. Eliphas conoce el tema, sabía, conoce de rituales. En sus obras pueden encontrar que él sabía de ese tema. Y dos de los maestros hablaban de que Eliphas tenía un gran desarrollo. Y estuvieron ahí, se la pasaron horas tratando de invocar a Apolonio. Y lo que lograron era traer una entidad muy baja. Y después no sabían cómo regresarla. Un elemental. ¿Sí? Porque ustedes saben bien que en los mundos sutiles hay de todo. Y yo lo en la función de lo que vibro, yo atraigo eso. Vean con sus personas que ustedes se llevan. Como que nos sentimos más complementados con cierto tipo de personas que con otras. ¿No les pasa? Como que magnéticamente me llevo bien con unos y no con otros. Es la vibración. El magnetismo que ustedes en su forma de vivir están emanando. Llegan con alguien que es compatible y digo, y me cae re bien. Y este que hace tiritas dice, no sé, es muy simpático, pero tiene algo que no me agrada. Hay algo ahí que no, que choca. Algo hay. Obvio, ustedes dicen, ah, eso son tonterías. No, yo diría que deberíamos ser cuidadosos. Bien, en nuestra época la magia divina y benéfica está predispuesta a convertirse en joesia o hechicería, que es el problema de la gente. Ahora la magia la manejan como hechicería. No hay gente pura ni gente desarrollada. Lo que lo hacen son los hechiceros para conseguir un amarre. En México hay un pueblo, cerca de Veracruz, un estado. Es el pueblo de los brujos. De una calle, los brujos buenos o blancos. Y del otro, los oscuros o negros. Entonces ustedes van a hacer un amarre. Lo hacen con el negro y después se lo desamarra el blanco. Y así está de gente. Y eso que no es mucho en México, ¿eh? Porque van a Cuba y verán ahí que tienen para tirar al aire. Brasil, la santería y el vudú. Wow. El problema es que las dos aceras son de lo negro. Vale. Toda operación teórica debe tener a la vez un aspecto mágico y religioso. Lo dice acá. Rito típico. En trance el alma del teórica abandona el cuerpo, sube al cielo y ahí contacta a la divinidad. Esa es una de las formas. El segundo rito. La divinidad desciende a la tierra y es vista por el teórica y por los que lo acompañan si lo merecen. Esa era la práctica que se hacía en el templo de Eleusis. No voy a entrar tanto a detalle de la teurgia porque no es un curso de teurgia. Hay demasiado material y bueno. Final, el último día, en la epopteia. Aquí está el sacerdote, la divinidad que se aparece. Aquí están todos los mistáis presenciando la gran ceremonia. Y, por supuesto, la divinidad develaba los arcanos de la revelación. Había una cierta teofanía y emergían totalmente renacidos. Después los mistáis, en el octavo día, que se llamaba el Plemechoca, tiraban agua al este y al oeste, y después derramaban en la tierra ese líquido, y después regresaban lentamente a Atenas por su cuenta cada uno, y terminaba la ceremonia de los 9 días. ¿Ustedes creen? Piénsenlo. Que si 2000 años estuvo esto activo, y 2000 años estuvo lleno de gente de todo nivel, pero sobre todo las grandes figuras de lo que ahora vemos como la filosofía y la religión y la ciencia, ¿ustedes creen que todo era mentira? Es para que ustedes lo presionen. No quiere decir que solamente lo que es. Lo que quiero que ustedes sean conscientes es de que de lo pasado hemos vivido lo que tenemos ahora. Es nuestra herencia. Reconocer esa herencia es importante. Las religiones monoteístas, si reconocieran que todo lo que tienen viene de allá, sería más valioso que poner una línea y decir todo esto no sirve, por eso lo quisimos destruir y quedarnos con lo que tenemos. Por eso nos sentimos como huérfanos. Hay algo que falta. La tradición cristiana debería volver a incluir lo que por 300 años tuvo en cuenta, que es la mentepsicosis o reencarnación. Lo eliminó en el Concilio de Nicea, y todo por un emperador dichoso, Constantino, que no quería que la gente decía, bueno, si voy a volver, no le hago caso a los sacerdotes, ¿para qué les hago caso si voy a volver? Pues sí. Y dijeron, no, aquí se nos va a caer la fiesta, no, quita eso porque eso está. Además, se contagiaba con las religiones orientales, porque las religiones orientales eran. Entonces dijeron, no, todo es nuevo. No, es nuevo. Con todo respeto, no es nuevo. Como decía el maestro Jesús, yo no vengo aquí a hacer cosas nuevas, vengo a que la ley se cumpla, como el Buda le dijo a los brahmanes. Es igual, la misma historia. No, esto es de alquimia, ya no me meto. ¿Qué quiere decir esto finalmente? Que si nosotros somos conscientes de que este mito nos vuelve a reforzar nuestra necesidad del retorno a nuestro hogar, a esa renovación, nuestra vida tendrá, como dice al final, dice, para los mistáis se abrían los portales de los arcanos de la última develación. Tenían ese estado de teofanía y emergían totalmente renacidos. Los que participaron en estos misterios dijeron que no tendrían nunca más miedo a la muerte y que estaban renovados totalmente. Es posible que no podamos hacer estos misterios, estos ritos actualmente, pero tenemos el mecanismo esencial para poder transformarnos. Ahora no con ritos, sino ¿cómo? Individualmente cada uno. Esta herencia nos puede decir, sí podemos realizarnos como seres humanos, podemos regresar a nuestro verdadero hogar, sí se puede. Los dioses que nos habitan nos pueden ayudar, pero tenemos que ser, ¿qué? Humildes y sencillos y aceptar que la clave está adentro, no afuera. Ya hemos estado afuera muchos años, ya nos hemos alimentado del conocimiento, ya estamos preparados, si quieren verlo así, porque si están acá es que están interesados en algo más que lo que el mundo les está ofreciendo. Ya no están cómodos. Ya queremos que algo se dé en nuestras vidas. Nadie los va a resolver. No hay ningún gurú, ni maestrito, ni nada por el estilo que les resuelva su problema. Ustedes tienen la única solución en su corazón. A mí una vez me decían, cuando yo empecé a trabajar, a buscar, dice Isaac, tus padres te pueden decir cosas, escúchalos. Tus amigos también, los libros también. Uno que otro ser sabio que aparezca en tu vida, porque aparecen siempre, también. Pero al final, ¿quién toma la decisión? Yo. Con todas las consecuencias. Porque si llegué solo, me voy solo. Si ustedes están esperando que sus papás lo saquen de la barranca cada rato, estamos perdidos. O la pareja. O los hijos. Tenemos que ser libres. Y aquí nos abre el mito de la libertad. de volver con nuestra madre a nuestro hogar. Deméter está en todos nosotros, es la gran madre, la alma de nosotros. Core o Perséfone somos todos, en nuestra feminidad. De los hombres tenemos esa feminidad. Hemos hecho un largo viaje a la oscuridad, bueno, pero podemos volver con algo que no teníamos. Con autoconciencia, que nos hace casi semejante a los dioses. Por eso en el paraíso, cuando iban a comer del árbol, decían las huestes de los sefirot o los ángeles, no, que no comen de ahí, si no van a ser como nosotros. Se van a dar cuenta del bien y del mal. No queremos que ellos sepan. Queremos que estén todavía, ¿qué? Inconscientes. Ustedes dirán, ¿por qué no teníamos que comer? Por eso el pecado original y la carabina de Ambrosio. Con todo el respeto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo va a haber pecado si ustedes y yo éramos inconscientes? ¿Puede un niño de 3 años cometer un pecado? Así éramos. Con esa conciencia de un niño que no tiene autoconciencia. Faltan 3 minutos. Me gustaría terminar. Las preguntas que les tienen ahora, espero que las puedan contestar. Tienen de aquí hasta mañana, toda la noche, para contestar. Es cierto. La idea es que ustedes reflexionen. No es mi objeto que ustedes se sientan mal, sino al contrario, que ustedes se cuestionen a sí mismos, se predispongan a hacer cosas, den el paso, cada quien cuando quiera y como quiera, no se trata de correr acá. Si tanto tiempo nos hemos tardado en llegar a este estado de conciencia, empecemos con calma, porque así firmemente podemos lograr eso. Correr no, aquí, en este juego no se corre. No se trata de tener una iniciación a los 15 días o una iluminación si me voy a los Himalayas. Esas son tonterías, puras fantasías, porque nos las hacemos los humanos. Y no digo que alguien la pueda tener cuando llegó el momento que lo tenga, ¿sí? Lo que quiero decirles es que debemos es ubicarnos con los pies en el suelo y con la mente y con nuestros sueños, con nuestra conciencia, o sea, como el puente entre dos mundos, y decidir a paso firme. Yo siempre ponía un ejemplo antes y se reía. ¿Se acuerdan de marcar el paso? ¿Cómo hacen los militares? ¡Marca el paso! ¿No se acuerdan? ¿Está caminando la persona? Hace como que camina, pero no camina. ¿No es así? Y ustedes y yo decimos, sí, miren cómo vengo al curso de Japón, y voy a la iglesia, y me tomo esto, pero nomás estoy así. Así no me compromete. Marcar el paso no compromete a nadie, ¿o no es así? Y así no las pasa. Toda la vida estamos así. Bueno, pasamos al otro paso que se cansa la pierna. Toda la vida pareciendo que... Parecemos que, pero no hacemos nada. Yo sé que hace. Este ejemplo es para que ustedes se entusiasmen, se animen. Y la vida no es corta. Y ustedes saben bien que nadie sabe cuándo se termina. Se les acaba su programa y nos tenemos que ir. Y como yo no sé mi programa completo cómo va, pues tengo que apurarme. La invitación es esa, es una invitación como cuando estamos con Pedro y aquí en la sociedad. Con ese ánimo de que vayamos más a nuestra despertar, para que ustedes hagan su trabajo con la gente en la que influyen. No tanto haciendo conferencitas, sino con su ejemplo. Es la mejor manera de influir en otro. Y si al rato somos una mayoría. Yo entiendo a los chicos que estuvieron en la plaza de Cataluña y me adhiero a la idea básica, pero yo confío más en el cambio interior. Si yo cambio, yo cambio más que ellos, perdón. Si yo me propongo cambiar, yo voy a incluir más en la gente, pero un cambio verdadero, no nomás ponerme botox y arreglarme por aquí, bajar de peso. Me refiero a cambiar, no una fachada, que es lo que a veces piensa uno, ¿no? Si ese cambio se hace, voy a influir en la gente, porque estamos todos conectados. Y eso es lo que es lo importante aquí en este trabajo. Si queremos realmente ayudar al mundo, yo digo que las manifestaciones no sean varias, son varias. Nos deberíamos comprometer más. Digo, yo no puedo hacer mucho, porque ni puedo, ni tengo medios, lo que fuera, pero sí puedo proponerme ser mejor cada día. Eso ya es algo importante para este trabajo. Vamos a hacer la invocación para hacer nuestro trabajo. Es la media exacta, para que no me digan y no me tiren tomates, ya tienen fácil. Cierren sus ojos un momento. Repitamos las frases que voy a decir. Tengan en cuenta el significado. Se está dirigida a nuestro ser interior, a esa esencia, a esa diosa Deméter, o Isis, o María, a que ustedes quieran ubicar. Agradecer a nuestro ser interior esta oportunidad de compartir juntos esta tarde de nuestro largo viaje que es la vida. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Gracias y así sea. Muchas gracias. Nos vemos.